Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aunque estamos en directo en Twitch, no hay que perder las buenas costumbres, es decir, las malas, empezamos bien. Ya que somos un podcast, nos podéis escuchar también en iVoox, en iTunes y en cualquier lado, prácticamente. Hoy hemos traído un tema especial, que son los clubs de lectura. Desde que creamos este podcast, hace ya 35 capítulos, que parece poco, pero ya son 35 que llevamos aquí dando la turra, nos propusimos derribar muchos mitos relacionados con la literatura. Empezamos con el gran mito que nos venden de que las mujeres no escriben, o que solo escriben ciertos géneros. ¿Os acordaréis cuando estuvimos hablando sobre ese maravilloso libro de todos los mitos que había sobre las mujeres, que no escribían, o que escribían, o que era un hombre, o que si no, no eran tan buenas, o... ese maravilloso capítulo que nos hirvió tanto la sangre. Luego, con las dos iniciativas de un libro 90 días a lo largo de los dos últimos NaNoWriMos, creo que hemos demostrado con creces que la escritura tampoco es un proceso tan solitario como nos lo pintaban. Pero claro, ahora viene otro punto. Mucha gente se piensa que la lectura sí es, sin ningún tipo de duda, es un proceso solitario. No se lee en grupo, no, es imposible. O sí. Tengo que reconocer que hasta que entré más a fondo en este mundo de la literatura no descubrí la magia de los clubs de lectura, o las lecturas conjuntas también. Porque, no sé, hoy hablaremos a ver si ambas cosas es lo mismo. Pero bueno, para contestar a estas preguntas y a otras muchas, tenemos una invitada de lujo. Y ella es Carla Campos Moreno. Muy Hola. Buenas, Carla. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por traerme aquí, que me hace mucha ilusión. Ahora te presentaré, pero antes no voy a dejar de saludar al resto de compis que tengo por aquí. Muy buenas, Tatiana. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola, Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, Laura. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y muy buenas, Monse. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, antes que nada, antes de entrar en harina, solamente comentar que, como podéis ver, Marta no está aquí. Simplemente pues, ha decidido que quiere tomar otros caminos, entonces simplemente darle las gracias por todas estas risas y estos ratos que hemos pasado, y esperamos que le vaya muy bien y que aquí seguiremos dando guerra, porque al final la palabra errante sigue por adelante. ¡Ay, qué bonito me ha quedado! Igual. Si rima es verdad. Sí, sí, claro, eso va a ser. Bueno, presentando un poco a Carla, que me imagino que ya la conoceréis, pero presentando un poco a Carla, es escritora, podcaster de 30 teclas por hora, ganadora de un Ignotus, con ese maravilloso artículo de la guía para introducirse en el mundo disco, de Terry Pratchett. Organiza el club de lectura de Terry Pratchett. Y además de todo, es madre de dos valquirias maravillosas. Sí, sí. Hay días que igual no tan maravillosas, pero bueno, las valquirias son lo que tienen. O sea, si les llamas valquirias, tranquilas lo pueden ser. Ya, sí, es que fue un error. O sea, yo ahora soy consciente de ese momento, de en qué momento a mí se me ocurrió y no lo pensé. Bueno, está claro que no he pensado muchas cosas en mi vida. Esta fue una de ellas. Pero no pasa nada. Pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Las maravillas pueden ser buenas y pueden ser malas, pues mis hijas también. Perfecto. Pero bueno, volviendo al tema de los clubs de lectura, pues estos últimos días he estado trasteando un poquito en internet y he visto que, por ejemplo, simplemente mirando en las bibliotecas de Barcelona, hay clubs de lectura de todo tipo. O sea, es flipante. He visto, hay clubs de lectura por géneros, por idiomas, específicos con autoras, de cómic, de teatro, de fotolibros, que me ha maravillado. Y ahí hasta de literatura vasca. Y, ¿en Barcelona? Sí, sí, sí, en Barcelona, en las bibliotecas de Barcelona. La página web aparece. Y eso, la verdad, hombre, uno que vive aquí en un pueblo pequeñito, pues da un poco de envidia. Que es, hay un club de lectura y sí, con suerte. Entonces, claro, yo hasta hace muy poquito, los clubs de lectura, hasta entrar en el mundo de redes, para mí era algo impensable. Era así, lo veía en las películas, cuando era, pues esas películas que se veían a las señoras tomando el té y comentando un libro. Por supuesto, tenía que ser romántica. No va a ser que apareciera leyendo ciencia ficción y que saltaran las alarmas por la gente. Y que encima hicieran comentarios inteligentes, claro, y eso. Claro, claro. Y que babearan del torso de... Pero bueno, el de romántica fue otro. ya hablamos de eso. Pero claro, si abrimos además el espectro, y no solamente en presencial, y hablamos hoy en día online, y sobre todo, claro, con esto de la pandemia todavía está mucho más claro, pues al final lo que son las lecturas conjuntas y los clubs de lectura ya son, vamos, infinitos. O sea, he visto de todo tipo. Cualquier cosa que te puedas encontrar, yo creo que hay un club de lectura. Y es por ello, pues, que al final, cuando decidíamos de qué tema hablar, que nos parecía un tema muy importante, porque yo creo que los que nos movemos en el mundillo de la escritura y la lectura, pues sí conocemos más los clubs de lectura, o no tanto, pero hay muchísima gente que no. Hay mucha gente que nos puede estar viendo oyendo que igual no sabe qué es un club de lectura, cómo funciona. Uh-huh. Y sobre todo, queremos abrir ese mundillo a esa gente para darse cuenta que un club de lectura puede ser algo muy divertido. No tiene por qué ser algo concienzudo, sesudo, no son esas tertulias de fumadores que había antes en la tele, en la 2, sobre temas muy, muy, muy, muy, muy, muy serios y muy trascendentales. La clave. Exactamente. Vaya. Sí, vaya, flashbacks de Vietnam, acabo de... Sí, tener. De repente acaban de pasar los charlies por aquí. Ay, y es por ello, pues, que hemos decidido hablar sobre los clubs de lectura, recomendar clubs de lectura en los que hayamos participado. Eso da animar a la gente a eso. Y yo estoy seguro que en cuanto la gente se empieza a animar a ir a un club de lectura y encuentre la gente que quiere y el ambiente que quiere y el tipo de lectura que quiere leer, yo creo que ya no va a querer abandonarlo. Yo creo que engancha mucho. Pero bueno, antes de empezar de los clubs de lectura, como siempre, tenemos 6 palabras para Carla. No vaya a ser que perdamos las buenas costumbres. El primero, ya lo hemos dicho antes. Bueno, ya hemos dicho varias, pero la primera, Valquiria. ¿Qué uh-huh. quiere decir Valquiria para ti? A ver, es un poco complicado y un poco emocional, ¿vale? O sea, esto es así. ¿Por dónde empiezo? Un momento, que estoy ordenando mis ideas, que esto me ha pillado un poco por sorpresa. Así somos de oye, generación. si no, Aritz, dile las 6 palabras. No, vamos una a una. Así más sí, divertido. Sí, aquí me gustan los retos. No, a ver, yo en su día, cuando me quedé embarazada, ¿vale? Yo tenía muy claro que mi hija se iba a llamar Valeria. O sea, esto además fue una decisión que mi marido me compró, con lo cual, maravilloso. Y cuando estaba embarazada, que me costó un montón, bueno, como un drama, porque eso no venía ni de qué, bueno, muy difícil. Mi idea es, jolín, pues sí que ha tenido que ser esto fuerte, lo que tengo aquí dentro, ¿vale? Como para que haya tirado para adelante, porque no había muchos números de que la cosa fue muy bien. Y bueno, Valeria, una niña fuerte, no sé, y un día me vino a la cabeza Valquiria, ¿no? Para mí una Valquiria es una mujer fuerte, poderosa, que lo que se le mete a la cabeza va para adelante y ya. ¿Y das fe que son Valquirias? Joder. No, en fin, no te lo puedo decir. Para que sí, ya sí. Con esa cara ya quedó claro. Sí, un poquito, sí. Vale, la segunda también hemos hablado, uh-huh. que sería podcast. Vale, pues mira, para mí el podcast es un mundo nuevo. Sinceramente me metí hace relativamente muy poco. Además, es que igual hasta hace 2 años no había leído ni un solo podcast. O sea, no había leído, joder, macho, ¿cómo estoy? Perdónate, es la verdad. Sí. No había oído ni un solo podcast. Y bueno, se me abrió un mundo nuevo, ¿no? Porque de repente era una cosa que podía disfrutar a muchos momentos diferentes del día, ¿vale? Y que me daba una satisfacción no similar a la lectura, pero sí lo suficientemente parecida. Porque, bueno, en podcast, aparte de este que hacéis, ¿no? O 30 teclas... te permite pues, tener conocimiento, te permite ocio, porque hay un montón de podcasts que son, ¿no? Que son ficción sonora, por ejemplo. Entonces, yo además que soy una persona extremadamente auditiva, o sea, curiosamente soy escritora y tal, pero a mí lo que como mejor se me quedan las cosas es escuchándolas, lo disfruto muchísimo, porque además es una tontería, ¿eh? Pero poder estar en el coche conduciendo, estar en un atasco y que me dé igual porque estoy escuchando un podcast, creo que es lo mejor, que yo me comí muchos atascos, lo mejor me ha pasado mucho tiempo. Y a veces se termina el atasco y tú dices, no, ahora no. Sí, me he llegado, me faltan 20 minutos, sí. Pero bueno. Unido a eso, a lo que hablamos de podcast, otra palabra que tengo muy buen recuerdo, que fue breve, diluvio. ¿Diluvio? Breve, diluvio. Sí, fue muy breve. Pues mira, el diluvio fue una idea muy guay entre cuatro amigos que se tuvo que acabar por, bueno, cuestiones personales, que además la primera que lo tuvo que abandonar fue yo. Pero bueno, Diluvio era un podcast, precisamente una aventura que llevábamos entre cuatro amigos, que además a raíz de ahí, a raíz del diluvio, nos hemos hecho aún más amigos y hasta casi considerarnos familia. Entonces, para mí Diluvio es como, bueno, ese tesorito que tengo ahí y que me ha permitido pues, tener unos lazos con gente maravillosa que de otra manera no habría tenido. Y no veas qué drama fue para mí también cuando cerrasteis, porque fue como, no puede ser, yo me lo pasaba genial. Yo tengo, yo no sé cuántas veces he escuchado el capítulo que hicisteis con Cristina Jurado y sobre el New Wired. Sí, con Teresa. Bueno, es que aparte, claro, o sea, tener a Cristina, tener a Teresa, o sea, estoy como, joder, ¿sabes? O sea, y todo, o sea, y claro, fue nada más empezar y fue un subido. Sí, sí, es verdad que además coincidió con el inicio de la pandemia, porque fue en marzo, y yo realmente ahí me vi totalmente colapsada, porque de repente me vi en casa con dos niñas, una de un año y la otra de cuatro, teniendo que trabajar mis 40 horas semanales. Bueno, os podéis imaginar, ¿no? Sí. Y en plan, bueno, no puedo. Y sí, colapsamos y bueno, pues ahí se quedó. Sin embargo, espero que algún día esto se pueda volver a retomar. No sé si en forma de podcast de otra manera, pero tiene números. Puedes hacer como, pues eso, como ahora que están de moda el reencuentro, pues puedes hacer el reencuentro por lo menos, un especial. Bueno, si traemos a Teresa, bueno, espera, no, que me emociono, no puede ser. Vale. La siguiente, Ignotus. Pues mira, mucha ilusión el Ignotus. Espera, que lo tengo aquí, un momento. Es que, a ver, sinceramente, tengo pocos trofeos en mi vida, pues lo voy a enseñar. ¡Oh, qué bonito! Bueno, se ve borroso, ¿eh? El Pedrolo que estuve paseando por Avilés, porque me lo dieron a tomar por saco y lo tuve que llevar a mi hotel. Pero bueno, este y otro más, el de Dilatando Mentes, no va mal. Bueno, la cuestión, el Ignotus, pues mira, una sorpresa, sinceramente, porque, bueno, ya sabéis, ¿no? Que soy súper fan de Pratchett. Sí. Lo había notado. No, ¿verdad? No, ¿qué noticias hay de esto? Pues sí. Y era la época en la que estaba en Origen Cuántico y entonces, pues mira, como cuando o sea, tenía ganas de escribir algo, pero sinceramente no sabía el qué. Y cuando no sé el qué, pues escribo de lo que sé. Entonces, cuando escribo de lo que sé, pues pensé, bueno, voy a hacer esta guía de Terry Pratchett, no sé qué. Y claro, la verdad, no sé, supongo que esto es un poco el síndrome del impostor que tenemos todos en menor o mayor medida, ¿no? Pero pensé, bueno, es un artículo graciosete. Punto. Es un muy buen artículo. Claro, eso te lo parecía. A mí me sigue pareciendo un artículo gracioso. Sí. A mí me lo parecía bastante gente mal porque ganaste 10 minutos, no es por nada. Claro, por eso fue la sorpresa, porque aparte, joder, competía con un par que decía, esto ni de coña. Y claro, cuando me metieron en la sala, ¿no? Bueno, estaba en la sala de espera, me metieron ahí en plan, ¡Carla, has ganado! Y no lloré porque soy una persona adulta con un pelín de dignidad. Pero a esto estaba, ¿eso qué? A esto eso se vende, sí. Porque yo no lo conozco. No sé qué decirte. Vale, otra palabra, Abercrombie. Ay, mi amor. Claro, no sé qué más puedo decir. A ver, hay que decir que con esto hay un poco de coña, ya estoy siguiendo el juego, ¿eh? ¿Qué pasa con Abercrombie? Abercrombie fue la primera persona en inglés y, joder, de este nivel, que yo he entrevistado en mi vida. Claro, tú, o sea, vosotros imaginaos, yo llego al Celsius por primera vez en mi vida, ¿no? Y encima, habiéndome levantado a las 5 de la mañana para coger un vuelo, o sea, estaba yo hecha mierda, las niñas encima en ese momento dormían fatal porque la pequeña no tenía ni un año, o sea, era como, vengo con las ojeras hasta aquí. Y claro, lo primero que tengo es eso, ¿no? Entrevistar a un tío que es un puto crack, que encima escribe de maravilla, que además ha ensalzado todo un género él solo, porque realmente el Grimdark, bueno, y Martin también, pero el Grimdark, la bandera la ha agitado él, como quien dice, y la ha puesto en el sitio que merece. Hostia, perdón, ¿eh? Por los tacos, pero es que... Bueno. Arrollado. Y aparte es un tío con un sex appeal que sabe que tiene, y entonces, como lo sabe, sí, juega hasta baja. Sí, y es, una, sí. Es un tío, ¿eh? O sea, qué tío. Mira Laura cómo ríe. Es que estoy verde de envidia. Verde. Guau, Laura, de verdad, ¿eh? Que, bueno, yo es solo que... digo... Además, me estoy acordando de que fui a la presentación del segundo libro, creo que fue, o del primero. Fue justo antes de la pandemia en la Gigamesh y estabas tú sentada delante de mí y te levantaste a hacerle la pregunta de la regla. Sí. Y digo, hola, usuarios. De la regla, por favor, más datos. Por favor, bueno, la cosa es que se podían hacer preguntas, que no te lo pierdas, que cuando la gente me dijo, ¿a ti te conozco de algo? Y yo, la cuestión. Uy. Espera, explícalo ¿por qué a ti te conozco de algo? ¿De la regla? ¿Qué? No, eso fue antes de preguntar. La cosa está en que yo le pregunté qué personaje de sus novelas, de los de la trilogía esta de Un poco de odio, que no me acuerdo cómo se llama, pero el primero... La era de la locura. Eso. Yo le pregunté qué personaje quería ser y entonces él dijo que quería ser la chica protagonista, que hay un episodio buenísimo, que además pensé, este se lo tiene que preguntar a su mujer y su mujer tiene que tener unas reglas de mierda. Porque tiene una regla de mierda en el capítulo, horrorosa, de esas que yo me sentí súper... Bueno, pensé, mira, si es que podría ser yo, ¿sabes? Esa pobre mujer. Y entonces eso dijo que le gustaría... Por ejemplo, probar a ser ella para ver qué se siente teniendo la regla o algo así, no me acuerdo. Yo pensando, es que sí, qué majos. Qué majo. Qué insensato. Y bueno, y la última palabra para ya unir con todo, ¿cuál podría ser? Pratchett. Mi ídolo, o sea, es la maravilla que, bueno, claro, a ver, es mi autor favorito desde siempre. Desde los 12, 13, 14 años, no recuerdo exactamente qué edad tenía cuando cogí el primer libro. Pero bueno, es que me parece que era un autor que aunaba todo, aunaba una buena escritura, porque las descripciones de Pratchett son lo mejor que hay en este mundo. Pues, aunaba la técnica de la escritura con una imaginación más que desbordante, con una cultura brutal, que en cada uno de sus libros encuentras algo. O sea, por ejemplo, el otro día hablábamos que en El color de la magia, en El culo de la magia, hablaba con Sergio, el editor de Maimés, ¿no? Y hay una cosa que dicen, ¿no? Que, bueno, El color de la magia es que llega a Angkor Wat, la gran ciudad del mundo disco, llega un turista, ¿vale? Dos flores de dos iris en la edición en catalán. Y lo quieren frenar, no quieren que sea un turista porque sospechan que si va por el mundo soltando pasta, lo que va a hacer es que haya una inflación de la hostia y haya guerras y no sé qué, no sé cuántos. Y yo esto en su día lo leí y me hizo mucha gracia y ya está. Pues resulta que había un rey en Mali, en Mali, que se fue a Egipto, empezó a soltar pasta y entonces Egipto estuvo en una crisis durante 10 años porque hubo una inflación de la hostia, porque este señor maliense soltó toda su pasta ahí. Y claro, pensé, pero qué cabrón, o sea, es que realmente es coger un dato súper random de la historia y te lo planta ya en el libro que te quedas con la boca abierta, ¿no? Pues todo esto, bueno, me parece que es lo que hace a un escritor de 10 y que él efectivamente era un escritor no de 10, de 15, de 20, de lo que quiera. Bueno, pues ya una vez dichas las palabras, es el momento de... Primero, todas vosotras, Tatiana, Rebeca, Laura, Monse, digáis, ¿habéis participado alguna vez en un club de lectura? Sí. Yo me apunté a uno, leí el primer libro y me desapunté. Tan malo era. No, porque no, o sea, era un género que no iba conmigo, entonces me apunté por compromiso con una amiga, entonces dije, claro, fue eso. Yo creo que el error fue no escoger el club de lectura adecuado para mis gustos. Vale. ¿Monse? Yo sí, yo llevo, este año llevo 3. Y los descubrí con la aplicación de la biblioteca de Xarxa, o sea, las bibliotecas de la Xarxa de la Diputación de Barcelona, creo que es de la Diputación, no sé si, sí, y me apunté con Ana María Villalonga, genial, hicimos uno sobre Patricia Highsmith, y entonces empecé a... O sea, libros de Patricia Highsmith que no eran, yo, que no eran Ripley, ¿no? Libros así como menos. Y me gustó muchísimo, más que nada porque ves que evidentemente en un club de lectura tú tienes tu visión de la obra, pero te complementas con un montón de gente, ¿no? Que tiene su punto de vista y sus cosas. Y yo digo, anda, pues es como, no sé, es como... ¿Cómo lo habíamos dicho antes eso de despedazar un libro, ¿no? Abrirlo y... Sí, hablaremos, y... sí. Diseccionar. Luego diseccionar, hablaremos. Diseccionar. Entonces me apunté a este, luego he hecho otro con Marc Pastor, que también... Que nos leímos en Jekyll y Mr. Hyde. Después vivíamos en el castillo, siempre hemos vivido en el castillo, que era un libro de Shirley... Este te gusta a ti, Alex. Shirley Jackson, sí. Sí, que no me la, yo no me lo habría leído nunca este libro, pero me encantó. La gran Shirley. Y la mala dona, que lo ha escrito él, ¿no? La mala mujer, que bueno, fue fantástico poder hablar con el autor, que, o sea, primero, o sea, poder hablar con el autor, preguntarle todas las cosas que le habían llevado a escribir este libro. Y ahora también estaba en otra de Herederas de Patricia Highsmith, ¿no? Gente que escribe más o menos como escribe Highsmith. Y ayer fue muy bueno porque tuvimos un encuentro. Además, lo que tengo que agradecer, pues que nos diera la posibilidad de hacerlo online, porque claro, en presencia yo desde aquí no puedo hacerlo. Entonces esto, pues muy bien hecho, porque en una videollamada y tal nos podemos ver. Y ayer estábamos diseccionando un libro, ¿no? Porque había una... El de ayer era el de Rey de Picas, no sé si lo conocéis, de Oates, vaya, es una novela negra, ¿no? Y estábamos hablando del protagonista y una de las participantes, hola, te saludo desde aquí, no sé si me estás viendo. Puedes decir a punto, p punto. Sí, hay que poner pitidos o... Empezó a decir, yo creo que esto tiene, pues, no sé, una, no sé qué, bipolar, porque, claro, seguro que es bipolar. El otro, no, esto no es bipolar, esto tiene, empezaron así. Y luego le tocó hablar a una y dice, bueno, yo no digo nada porque es que soy psiquiatra y creo que esto es ficción, ¿no? Quedamos todos, sí, señor. O sea, hay tanta variedad de gente que se lee un libro, o sea, que además los conoces en el momento de comentar la lectura, ¿no? Que cada uno lo pilla por... Y ella dice, oye, ¿por qué no nos miramos el libro así como que es una ficción y tal? Porque tampoco vamos a... Y bueno, eso, ¿no? Que además conoces a gente que a lo mejor... Que tienes unos gustos parecidos, pero a lo mejor yo con esta gente, si no, no. Y coincidimos, normalmente coincidimos siempre en los mismos clubs de lectura. En fin, una experiencia muy bonita. Además, he leído libros que a lo mejor no me habría ni planteado. Y a partir de aquí te van saliendo otras cosas también, porque quieras o no, ay, pues este, ah, pues este no te lo has leído, ah, pues está muy bien, y esto me recuerda a esto, y van saliendo cosas, y no sé, lo he visto. Bueno, una experiencia muy, muy, muy constructiva, sobre todo porque a veces es eso que decías, ¿no? Que la lectura es una cosa sola, pero que me encanta compartir. Claro, me gusta leer a mí, pero luego poder ver los puntos de vista, las cosas que a lo mejor te han pasado, y me gusta, vaya, esto, poder compartir. ¿Y tú, Laura? Yo estuve una temporada en el club de LIG, de Literatura Infantil y Juvenil, que había en Zaragoza, que se hacía, bueno, en la sala en el AFNAC, y no sé si cuánto tiempo estuve, igual un año o dos, mientras estaba en la carrera. Pero llegó un punto en el que tenía prácticas por las tardes, no tenía prácticamente vida de 8 de la mañana a 10 de la noche. Madre mía. Y eso era pues un poco impensable, así que lo acabé dejando. pero porque no tenía tiempo y ahora tampoco me he visto en esto de encontrar otro club de lectura para meterme y no sé, también es que nosotras empezábamos a hablar del libro 5 minutos y acabábamos desvariando pues de cualquier otra cosa enseguida. ¡Qué raro! Entonces, ¿tú? ¡Qué raro, ¿no? No, yo que soy un poco ameba social también digo, pues estas cosas sesudas de diseccionar, de analizar, digo, y esto no lo sé hacer, o sea, yo hago así, lo leo y digo... ¡Ah, pues me ha gustado! Y ya está. Ah, pues bueno, pues muy bien. Sí, yo sé que debería analizar más por esto de utilizar la lectura para aprender a escribir, que funciona, que no. Mi cerebro no funciona así. Yo lo siento, no soy capaz. Soy un poco eso, una ameba. Y ya está. Una ameba que escribe trilogías, tiene mérito. Pero bueno, sí. con algunas amigas sí que hace un par de meses dijimos, vamos a leernos este libro que los queremos leer las cuatro, pues lo vamos a leer juntas. Hicimos ahí el esquema de hacer la lectura conjunta en plan de, pues este día tocan los capítulos tal y tal. La única que lo leí en los días fui yo, así que me quedé discutiendo conmigo misma en plan de, por favor, podéis leerlo, necesito discutir cosas con alguien porque yo aquí veo lo que va a pasar y no hay nadie con quien comentarlo, no puedo decir, ¡os va a pasar esto! ¡Os lo dije! Ah, vale, ¿ves? Pues esto no, esto sí que lo he visto, que hay gente que el club de lectura va por capítulos y hay otra gente que va por libros, ¿no? Carla, ¿tú qué? Sí. Bueno, es que, claro, están las lecturas conjuntas y luego los clubs de lectura. Entonces, ajá, en las lecturas conjuntas sí que es verdad que es lo que dice Laura, ¿no? Que lo que haces es coger, pues eso, relatos o capítulos de libros y entonces eliges un día en el cual esos relatos o capítulos tienen que estar leídos para poder ir comentándolo de miquita a miquita, de poquito a poco. Que a mí eso me encanta y creo que eso lo puedo hacer una vez. Porque luego ya es lo que me pasa. O sea, yo es que soy un desastre para leer conjuntamente con alguien y yo lo sé. Porque, no, porque yo voy leyendo a salto de mata según el tiempo que puedo. Y como una tarde tenga, pues yo qué sé, 4 horas, que no suele pasar y me pasa por la noche, pero da igual. Como las tenga, pues yo como me voy a quedar solo en los 2 capítulos que me dicen que me lea. O sea, es como, soy incapaz de quedarme ahí. Entonces me lo leo todo el tirón. Y para cuando el resto ha llegado, yo ya me he olvidado de todo el libro. ¿Sabes? Porque encima soy como un telesquén, bajo la cabeza, ¡fu! Se va todo. Entonces, claro, o sea, no me sirve tanto, pero también, a ver, no me sirve tanto básicamente porque mi día a día es un poco convulso y tengo poco tiempo para nada. En cambio, lo que sí que me va bien son los clubs de lectura, que de hecho ahora he visto que en las bibliotecas de Barcelona está el de Fahrenheit, que hace 1000 años que no me lo leo y creo que voy a aprovechar para volver a leérmelo y diseccionarlo y hablarlo en enero, que creo que es el 20 y pico de enero, con el Club Asimov, porque hay un Club Asimov. ¡Ostras! Sí. Yo en la biblioteca que tenía ahí al lado de casa en Barcelona tenían como la selección de la sección de biblioteca de Asimov y tenían muchísima ciencia ficción, pero muchísima. Me estáis dando una envidia muy, muy buena. Venga, Rebeca. Ahora ya me he ido a un pueblo rural, ya no lo voy a tener. Móntalo tú. Claro. Por internet. Ameba social. Y bueno, y aquí Rebeca ha dicho que no ha participado en ninguno. No, pero porque me pasa un poco, como decía Carla, yo leo muy deprisa y yo soy incapaz de prepararme un libro para plantearme una reunión en enero. ¿Qué dices? Si me lo leo ahora en una semana, dentro de 8 semanas que sea enero. Y has pensado no, igual imposible. Dejarlo para el final, en vez de leértelo ahora, y pues lo dejas un poco para el final y lo tienes fresquito. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que como mi vida es así de guay, igual luego se me olvida leerlo. Carla, ¿a ti qué te aporta un club de lectura? Pues mira, depende del rol que tenga en ese club de lectura. Por ejemplo, claro, ahora en el club Pratchett es diferente porque lo que hago básicamente es moderar, ¿vale? Pero por ejemplo, cuando estábamos en diseccionadores de novelas, ¿vale? Que es el club de lectura que salió, o grupo de lectura, es que, bueno, era un poco así, que salió con Origen Cuántico. Ahí como escritora aprendí una barbaridad. porque hacíamos lo que decíamos antes, ¿no? Que habías estado con Marc Pastó, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Vale, pues en diseccionales de novelas hacíamos lo mismo, o sea, teníamos X días para leerte el libro y al final hablabas con el autor. Entonces, claro, poder hablar directamente con el autor y que te explique, pues eso, ¿no? Las tripas de cómo ha gestado ese libro, pues entre eso y que le puedes hacer preguntas de ¿y esto cómo lo ha hecho? Aprendes un montón, pero es lo mismo que cuando veas un texto, por ejemplo, que te fijas en cosas que de otra manera es más difícil, sobre todo cuando te dejas llevar mucho por la lectura, que te estás tan metida en el libro que ya no te fijas en estructuras, ni en cómo han escrito nada, ni nada. Lo bueno de esto, pues, es eso, que aprendí un montón. Por otra parte, en el Club Pratchett, como os digo, pues eso. Lo que pasa es que el Club Pratchett es un poco diferente. O sea, es un club de lectura y es un club social, por así decirlo. Porque nosotros lo que hacemos es que cada mes tenemos un evento y entonces ese evento puede ser o un club de lectura de uno de los libros de Pratchett o una charla sobre algo relacionado con esos libros. Entonces, claro, es una pasada porque, ostras, en octubre, o en noviembre, ahora no recuerdo si fue octubre o noviembre, creo que fue finales de octubre, tuvimos una charla maravillosa sobre la muerte. Y sobre la muerte me refiero a cómo un hombre, cómo un médico puede decir que una persona está muerta, y no es tan fácil como decir que el corazón no late, ¿no? Y esas cosas, pues claro, no solo te enriquecen como lectora, sino también como persona, porque es que estoy aprendiendo una barbaridad. O sea, he aprendido ya, o sea, en el Club Pratchett hemos hablado de ciudades, hemos hablado de muerte, hemos hablado de la mujer, del personaje femenino en literatura, teatro y videojuegos. O sea, hemos hablado de tantas cosas que yo no tengo ni idea, que es lo mejor, porque yo ahí no hablo. Yo le pregunto a la gente y ya está, ¿sabes? Yo me dedico a aprender y a escuchar. Es maravilloso. Y luego, lo último, que es ya lo mejor, es la comunidad que se forma. De hecho, mañana hemos quedado para tomar unas bravas, los que normalmente se apuntan a Club Pratchett. Nos vamos a tomar bravas, ¿sabes? O sea, que ya ves tú que... Que no sé, a ver, ahora ya me entenderéis, yo que casi tengo 40 años, hacer amigos nuevos, pues no pensaba que esto pudiera pasar, sinceramente, ¿sabes? Y, jolín, que un club de lectura, además con gente que comparte los mismos intereses que tú, poder tener charlas alrededor de unas bravas, pues bueno, un montón. Pues sí. Pues sí. Y hablando de lo que hemos estado hablando antes, ¿qué diferencias ves a nivel de más que de escritora? Ya has dicho que disfrutabas muchísimo la parte de, pues ese, el análisis de los libros y así. Como lectora, la gente que es lectora, ¿qué diferencia ves entre una lectura conjunta y un club de lectura? Pues mira, yo creo que en la lectura conjunta, esto desde el punto de vista del lector, creo que se hace más comunidad, quizá, no sé, que en el club final. Es decir, porque al final la lectura conjunta es una lectura que va a durar un montón de tiempo, porque evidentemente no le vas a pedirle a la gente que se vaya leyendo, bueno, a ver, que se puede, ¿no? Pero que normalmente pues, te va a durar un mes, quizá, o dos meses. Y a la que siempre va a haber un montón, o sea, la misma gente comentándolo, porque evidentemente la gente pues, va a seguir, bueno, la gente que puede seguirlo pues, va a ser siempre la misma, ¿no? Es raro que se enganche gente a media partida y que siempre sea gente distinta. Entonces, claro, esa comunidad, desde luego, es más difícil conseguirlo en un club de lectura que normalmente hay más individuos, o sea, hay más intercambio de individuos. Y luego, en cuanto a la lectura, claro, poder desmenuzar cada uno de estos capítulos y poder hacerlo unitariamente es maravilloso, sobre todo si tienes al lado o si tú mismo eres un... Yo soy súper fangirl, ¿no? Con algunas cosas. Por ejemplo, lo que os decía antes del capítulo de la regla. Pues claro, o sea, yo cogí ese, tenía una amiga que también lo estaba leyendo, le mandé un WhatsApp, bueno, le mandé un audio, pobrecita mía. Un podcast, vaya. Encantado, no sé qué, ¿sabes? El podcast de 5 minutos hablando del capítulo de la regla. Pues claro, como esto, mil cosas con miles de libros. Y poder hacer esto y tener ese momento de disfrutar de lo que estás leyendo y desmenuzar, esto mola mucho en cuanto a la lectura, lo voy a decir, se me ha ido la palabra, continúan, que no me sale ahora. Y eso, los clubs de lectura, la diferencia pues es esa, que sí que es verdad que lo que decíamos antes, ¿no? que normalmente la gente es diferente, pero por contra, eso te encuentras, pues que puedes hablar más... en general de la idea que transmite el libro, de las impresiones que te has llevado, de, pues eso, ¿no? Pues a mí me parece maravilloso que en un club de lectura, lo que decías antes, ¿no? Que tengas una psiquiatra que te pueda decir, quítame. Claro, o al revés, que de repente, yo qué sé, el libro sea sobre alguna cosa mental y que tengas una psicóloga o una psiquiatra que te diga, oye, no, no, mira, es que esto es así y que aprendas más. Bueno, es que al final es para mí un club de lectura o una lectura conjunta es enriquecedora tanto como lectora como, como persona. ¿Quién escoge? Uy, perdón, ¿puedo, Aritz? ¿Yo? ¿Quién es? ¿Yo mando algo aquí o qué? Nunca he mandado tú, yo aquí. Hoy mandas tú. Digo, ¿quién escoge las lecturas? ¿Cómo, o sea, cómo lo organizas tú, el club de lectura? ¿Vas por...? ¿Cómo lo haces? Mira, el club Pratchett es muy fácil, porque a mí un día me llamaron, sí, me llamaron Maimés y desde Gigamés me dijeron, hemos pensado que vamos a hacer un club de lectura. Y yo, qué guay, participaré. Y me dijeron, sí, sí, lo presentarás. Y yo, toma ya. Vale. No, a ver, no fue tan así, pero un poco sí. Y claro, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente cogemos lo que está publicando Maimés y más o menos escogemos según fechas y tal. Esto es muy sencillo porque al fin y al cabo me viene un poco el calendario marcado, que por otra parte está bien, ¿sabes? Porque así no me tengo que romper la cabeza. Sí que es verdad, por ejemplo, cuando hacíamos el diseccionadores de novelas, lo que hacíamos nosotros era elegir las lecturas de dos maneras. Primero hacíamos, los que estábamos en Origen Cuántico en ese momento, hacíamos una criba inicial que era buscar autores accesibles que quisieran hablar con nosotros, porque la gracia al final de ese grupo de lectura era tener al autor, ¿no? Y entonces hablábamos con ellos, nos decían, ah, pues sí, ah, pues no. Entonces los que nos decían que sí, nos preguntábamos qué libro y con ese libro lo poníamos a votación. El que más saliera, ese se leía. Que yo creo que la mejor manera de enganchar a la gente es que sea lo más participativo posible. Claro. Eso en el momento, si tienes un club de lectura donde los participantes sean más o menos siempre los mismos. Uh-huh. En cambio, pues eso, ¿no? En la charla de bibliotecas, por ejemplo, es diferente porque al fin y al cabo sabes que tienes que tienen acceso miles de personas y que si no se apunta a fulanito, se apuntará a menganita y no pasa nada. Sí, bueno, y también ellos dependen muchísimo de los derechos de los libros en digital. Claro. Porque no pueden hacerlo de todos los libros, luego los libros tienen un máximo de licencias o vaya, que no pueden. Entonces, lo que a mí me va de coña es que yo me lo puedo leer, aunque no esté allí, y si no, iría a buscarlo en papel, eso evidentemente, pero claro, si me lo quiero leer en catalán o en castellano, pues al menos lo tengo directamente desde la aplicación. Claro. Y eso, bueno, ha sido genial. Sí. Esto es un inventazo, ¿eh? O sea, aquí sí. Las bibliotecas de Barcelona, no sé de fuera, porque claro, evidentemente no lo conozco, ¿eh? Pero de la provincia es que se lo ocurran. Muchísimo. Sí. Uh-huh. Sí, justo con lo que comentabas de autores accesibles, que se puede hablar al final, en diseccionadores, que también algún... Poquitos participé, pero participé en algunos, porque yo también me metí en berenjenales y dije, pues organizo yo lecturas conjuntas también, como tengo tiempo, hice unas cuentas. Pero nos pasa a todos. Pero me lo pasé genial. O sea, tengo que reconocer que aprendí muchísimo y me pasé genial. Yo recuerdo, o sea, normalmente solía ser a la autora que entrevistaba, luego recomendaba ese libro y luego se hacía la lectura conjunta. Yo recuerdo, por ejemplo, una charla con Chiqui Fàbregat, maravillosa. Es que Chiqui es un máster de literatura. Sí. Dices, además estábamos muy poquitos hablando y era una gozada. Pero claro, ¿qué pasa en una lectura conjunta, en un club de lectura, si acabáis el libro y no ha gustado? Y el autor está delante. Empezamos con el salseo. A ver, yo he de decir que eso no me ha pasado nunca en general. Terry Pratchett no va a estar presente. No. Claro, y que no te guste tampoco va a pasar. O sea, es que un libro de Pratchett no guste. Sí que he estado de participante en otros clubs de lectura que a mí el libro no me ha gustado nada. No he sido de seccionadores, sino en otros grupos de lectura de Carrique del Pueblo, ¿sabes? Cosas así. A ver, pues dejas hablar. O sea, quiero depende decir... de la diplomacia, ¿no? Depende un poco de la diplomacia. Claro. No es el... ¡Ah, qué libro que haces asco! No sé qué. Sí. Bueno, mira, no es mi estilo, pero Con un pero ya puedes decir lo que te dé la gana. Sí, sí. Claro. Es como cuando alguien te dice, ¿te gusta esta camisa? Y es como horterísima. Y dices, mira, es tu estilo. Yo no me la... Sí. Es tu estilo, hortera. Me recuerda al instituto que nos mandaban leer libros o alguna cosa así, y a mí me tocó un libro que me pareció un truño, y en el trabajo al finalizar le puse al profesor, mira, yo esto no me lo habría leído en la vida. Me parece que tiene mal esto, esto y esto. Gracias por hacerme leer cosas diferentes, pero no lo repetiré jamás. Y me puso un 10. Es que la sinceridad, ¿eh? Es lo mismo que cuando te enseñan el bebé de un recién nacido. ¡Qué mono! Te tiene que gustar a ti. Tú lo vas a ver todos los días. Y dice, lo mejor que puedes decir es que es chiquitín. Que no, que luego se enfadan si dices que es chiquitín. ¿Por qué? ¿Crees que es demasiado pequeño? ¿Crees que no? ¿Que le falta algo? No sé. Se parece al padre, porque el padre es un gremlin, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a diseccionadores, decías que eso era más eso, diseccionar novela al final, más que una lectura conjunta, porque creo que era al final, se quedaba con el autor, ya no me acuerdo, y hace bastantes años que no participo, pero ahí en cambio sí conseguisteis una comunidad importante, o sea, una comunidad que se veía yo recuerdo en el Celsius, quedabais los diseccionadores para cenar y seguimos quedando y que seguís quedando, por eso digo, entonces ¿qué supuso para ti diseccionadores en ese momento? En el momento en el que estabais en Origen, Cuántico y en esa locura. Hombre, fue súper divertido. O sea, aparte, yo además es que, hostia, yo a veces llego a los sitios y me doy una hostia, pero brutal, ¿eh? Porque, claro, yo, o sea, estaba en Twitter, pero a mí me gustan muchas cosas en la vida, pero hay dos cosas que me gustan mucho, tres, que son religión, política y libros, ¿vale? Entonces yo Twitter lo usaba para la política, imaginaos. Eso era... Y entonces, pero en cambio utilizaba Facebook para todo el tema de libros y tal. Y claro, en Facebook pues también imaginaos lo que era aquello y salí escaldadísima porque me encontré con cada persona. Uf, es que mira, me acuerdo y hostia, súper tóxico, o sea, fatal. Y me metí en Twitter y a mí al principio me parecía que el fandom era súper mono... Súper amable la gente. Eso parece al principio, sí. Ya. Y claro, yo me metí en Origen Cuántico cuando acabé de meter un pie en el fandom. Entonces, claro, para mí aquello fue súper guay. Porque todo el mundo era súper simpático. Además, es verdad que, oye, yo he de decir que he tenido muy pocos encontronazos con gente. Y la gente en general a mí siempre me ha tratado súper bien. Y yo espero que esa gente que me ha tratado bien piense lo mismo de mí, ¿eh? Pero vaya, que en general... súper bien. Entonces, claro, además al principio, pues como todo que empieza algo nuevo y encuentras una comunidad nueva y tal, pues claro, para mí fue muy guay, sobre todo porque no había conocido nunca a tanta gente que le gustara lo mío. Quiero decir, yo era la friki en mi clase, bueno, en mi clase y en mi curso, ¿vale? O sea, yo era la friki. Y luego en la universidad me tuve que tapar porque, o sea, seguía siendo la friki y dije, hostia, es que, ¿sabes? Estoy un poco harta de esta etiqueta. Y dije, sí, es... Quiero ser otra cosa, sigue siendo la friki, pero no pasa. Y claro, de repente encontrar un sitio donde, hey, yo era, o sea, no solo en Gigamaze podía ser una más, sino que también podía hablar con gente y ser una más, pues claro, me lo pasé súper bien. Aparte, tener contacto, porque quien llevaba el club, sobre todo, o sea, yo ayudaba, pero quien llevaba diseccionadores era, sobre todo, Consuelo Avellán, ¿vale? Que ahora tiene el blog de Consuleo y tal. Y claro, yo pues le echaba una mano a Consuelo en lo que podía. Pero claro, tener acceso, pues eso, ¿no? A Teresa Pimienta de Echevarría, a Cris, o sea, a Cristina Jurado, yo aquí como si fuera... A Cris. Pero vale. yo qué sé, a Javier, bueno, no sé, a un montón de gente. O sea, a mí en un primer momento, no me ha pasado ya, pero me impresionaba mucho de tener contacto con gente que leía y que admiraba. Entonces, claro, para mí aquello. Hola, hostia. Y sobre todo eso, poder compartirlo con gente, porque es lo que tú dices, ahora en el 42, pues todos los diseccionadores prácticamente se han venido a Barcelona. Claro, y ahora estamos ya haciendo planes para vernos otra vez en el Celsius. Claro, hemos hecho una comunidad súper chula, que durante todos los días tenemos alguna conversación sobre libros o sobre la vida o sobre qué hacéis, que me aburro, ¿sabes? O sea, pues claro, mola mucho. Sí, yo bisturí utilicé poquito, la verdad, pero sí, se notaba el buen ambiente que teníais y que seguís teniendo, porque en el Celsius os sigue viendo juntos y es una gozada. Pero bueno, claro, estamos hablando de diseccionadores. Nos has hablado un poco de cómo surgió el tema del club de Pratchett. Uh-huh. Pero como decías tú eras la friki que llegabas a L'Angiomesh y era como el paraíso. Todos los que nos gusta el género, los que, bueno, yo creo que es todo el mundo que estamos aquí, eso es un templo del vicio, básicamente. Bueno, es que es normal. Vinieron mis padres a Barcelona y yo les dije, mirad la Gigames. Iba a ir al 42 y tenía reservada habitación en el hotel encima de Gigames. Hola, en el NH de la China, ¿no? Ahí. Ahí es donde metimos a todos los diseccionadores de fuera. Yo queriendo me fui más lejos porque dije, como esté cerca de Gigamesh, la cartera iba a sufrir mucho. Digo, así voy un día, al final fui dos días, conseguí ir a la Gigamesh y no comprar un libro. No me lo puedo creer. La segunda vez ya no. Eso es pro, ¿eh? Sí, sí. Pero tú piensas que yo voy cada mes. Claro. Voy como mínimo cada mes. ¿Vale? O sea, en fin. Y eso justo te iba a comentar. Una persona que ha vivido tanto Gigamesh desde el otro lado, desde la parte de compradora, de disfrutar, de entrar allí, ¿qué siente cuando de repente es protagonista de un club de lectura de Pratchett, que prácticamente te piden que estés allí? ¿Qué sentiste la primera vez que estuviste allí como moderadora, presentadora, diciendo, y además, ¿qué tengo que decir? Y con el cartel en la entrada que pone que eres la presentadora, la moderadora de todo ese follón. Bueno, ¿qué sentiste? Logro vital desbloqueado. En serio, o sea, yo, y además, claro, o sea, yo iba a la Gigamesh antigua, ¿sabes? O sea, la que era un antro súper chiquitín y tal, desde que tenía, pues yo qué sé, 12, 13, no sé, me llevaba a mi hermano mayor, porque yo evidentemente en ese momento vivía fuera de Barcelona, no tenía coche ni manera de acercarme hasta allá. Y claro, o sea, yo era como... Y siempre, o sea, había pensado, yo algún día quiero estar sentada aquí, ¿sabes? Pero claro, algún día dejaré de trabajar y me iré a servir cocos a una isla. Pues, o sea, era el mismo algún día, ¿vale? De lo quiero hacer, pero a ver, seamos realistas, chava, ¿sabes? O sea, era un poco así. Y claro, o sea, yo llegar ahí... Bueno, es que además yo recordaré siempre a Alberto, ¿vale? O sea, Zeta, que nada, me recibió tal no sé qué... Es que me paro, o sea, esto es más así, y le digo, ay, Alberto, es que tengo pis, ¿vale? O sea, pues claro, yo cuando me pongo nerviosa, me río. Y el baño, como el COVID, estaba cerrado, ¿vale? Y luego me dijo, tranquila, te llevo al baño de empleados. Y yo, ¡tarán! Mira, el baño de empleados, o sea, era, bueno, no sé, me regaló una taza. O sea, claro, es que es como muy guay porque de repente... O sea, espera, te regaló una taza de beber, no, del váter. ¿Del baño de empleados? Pero no, de beber. Estaba allí que venía una taza, ¿eh? O sea, quiero decir, era una cajita, o sea, era nueva. Sí, claro, ahora tengo aquí una imagen de taza, así que un poco chungo. Pero bueno, la cuestión, que claro, los conocía desde hacía tiempo, tanto a Alberto como a Antonio, a Óscar, o sea, a todos ellos, ¿no? Pero claro, llegar ahí y que ese sitio que lo sientes ya un poco como tu casa, porque te has gastado mucho dinero ahí, pero también yo he pasado muchas horas en Gigamesh, ¿vale? Que claro, que encima, ser durante un ratito, ser parte de, pues hombre, mola mucho, y sobre todo eso, ¿no? Que es una librería que ha hecho mucho por el género en España, además... Tiene un impacto en medios brutal, o sea, cada vez que Gigamesh hace algo, salen medios, cada vez que salen medios se habla del género, cada vez que se habla del género se recuerda todo lo que se hace aquí. Claro, tiene mucho impacto. Entonces, claro, está relacionado con eso, joder, pues mira, me acuerdo, se me está poniendo la piel de gallina. Sí, sí, por eso digo, es que me imagino, claro, yo para mí Gigamesh es un templo y voy de ciento en viento. Entonces, claro, una persona que ha vivido tanto ahí, de repente ser protagonista de la Gigamesh, tiene que ser... Potente. No, una pasada. Yo nunca pongo fotos en Facebook o no suelo, pues ese día, o sea, nada más llegar, foto en Facebook. ¿No? Mira, toma. Y Y me apetece también hablar de la apuesta que ha hecho Maimés, porque claro, Pratchett, los libros de Pratchett se han traducido, se han vendido no sé cuántas ediciones, y de repente llega Maimés y dice, vamos a sacar todo Pratchett, además con una edición súper cuidada, una edición además que da una envidia que te mueres. Yo estoy por aprender a leer en catalán simplemente por tener esos libros. Voy a hacer los dos libros que tengo sobre la mesa ahora, bueno, dos de los libros que tengo sobre la mesa ahora mismo. Además de... Porque como tengo la cosa esta de que no se vea el desorden del fondo... Es que esta habitación es un poco... Además de que no es solo el texto, ¿no? O sea, yo los dos que me he leído en catalán vienen con material extra sobre cómo gestó esa obra. Sí. Está muy bien, discursos, está muy bien. De hecho, es que Judith y Sergio, que son los editores de Maimés, o sea, primero que a mí me parece súper valiente, porque quieras que no, o sea, hostia, después de Rowling es el autor inglés que más ha vendido, o sea, realmente en España Pratchett se ha leído mucho, afortunadamente, ¿no? Que yo siempre he dicho que los que leen a Pratchett y los gustan mucho son mejores personas, o sea, cuanto más lean a Pratchett, mejor persona será. No me meto yo ahí en ese grupo, ¿eh? Pero creo que abre mucho la mente de los lectores y eso está muy bien. Pero la cuestión que, claro, o sea, es una aventura, porque no quieren... No, o sea, su idea es Dismond, pero no, o sea, Mundo Disco, pero no solo Mundo Disco, sino Pratchett, ¿no? Claro, Mundo Disco ya son solo 41 libros. Todo el universo que hay alrededor, que si los gnomos, que si, yo qué sé, bueno, Tiffany, quién sí que es, ¿no? Pero la ciencia del Mundo Disco, ustedes, es que hay tomos y tomos y tomos. Embarcarse en esta aventura es muy heavy, es muy heavy. Por eso. Y ahora es que lo han hecho de puta madre, o sea, realmente es lo que decía Tatiana, ¿no? Que en cada libro al final encuentras algo relacionado con el libro. Por ejemplo, en Igualdad da Ritus, Ritos Iguales, al final hay un, ahora no recuerdo si es un artículo o un discurso, diría que es un discurso. Es un discurso. Sí, ¿verdad? En el que habla, perdónate, es que tengo un trancazo, que hoy estaba yo pensando, madre mía, bueno. Eso, era un discurso sobre eso, ¿no? Sobre la igualdad de... porque cual, igualdad de... O sea, joder, ¿cómo se dice en castellano? Se me va de... Ritos iguales es equal right, que en inglés bien dicho son ritos iguales, o sea, derechos iguales, ¿no? Pues hablando de eso, precisamente de feminismo y tal, en el de Deus Manuts me encanta, porque al final es un artículo que escribió él hablando sobre cómo se pasó todo el día procrastinando todo el día y cómo al final le salió este libro que es el mejor del mundo mundial. O sea, veis, es un señor maravilloso. Bueno, y la claro, primera claro, parte muchas veces la cumplimos, la de sí, procrastinar lo cumplimos, sí. O sea, falta el final, pero bueno. Claro, falta que salga algo. Porque el señor, ahora no recuerdo exactamente el horario, pero era algo como me he metido a las 8 a escribir y me he levantado de la mesa, más o menos, a las 12 de la noche o una cosa así. O sea, que realmente el señor se había pasado no sé cuántas horas pensando de forma tangencial en el libro, pero o sea, pensando de forma tangencial. Y oye, es maravilloso. Y cada uno de los libros aquí es un trabajazo de Sergio y Judith de buscar ese artículo o ese relato o ese discurso que esté relacionado con el libro. Me parece maravilloso porque amplía muchísimo más el universo y te mete más en la cabeza del autor. Y claro, entonces yo, bueno, a sus pies. Y bueno, y las portadas, es que habéis visto qué portadas está currando Marina. O sea, bueno, que Marina Vidal es un crack, esto lo sabemos todos, pero es que cada portada que hace se supera. O sea, la última, la del color de la magia, es acojonante. O sea, bueno, no sé, soy muy fan, ¿eh? Y eso nos mata. Es brutal, es brutal. ¿Y sabes, ya, sí, sabes qué tal les va a Maimés con...? Sí, les va muy bien. La verdad es que está funcionando y tienen planes para el año que viene que no puedo desvelar hasta enero. Bueno, esto sale, hemos llamado más a pronto. La semana que viene, casi. Mira, si todo va bien y no pasa nada, el último miércoles de enero, que será el siguiente Club Pratchett, porque el día de mi, o sea, este año, o sea, en Navidad no vamos a hacer un Club Pratchett porque yo, la verdad, no estaré con ganas. O sea, estaré empachada y con todas las... Pero El mes que viene, que sí que lo haremos, la idea es desvelar todo el calendario del club y cuáles serán los lanzamientos del año que viene, que ¡buah! O sea, solo voy a decir que ¡buah! Y ya está. Pregunta ya, que no tiene ningún tipo de interés personal. ¿Qué hay que hacer para apuntarse al club? Ninguno, ninguno. Es muy fácil. Nosotros tenemos, ahora durante la pandemia lo que hemos hecho ha sido las cosas que se han podido hacer en tienda, las hemos hecho en tienda, y las cosas y cuando las cosas no iban bien, lo hemos hecho a través de Meet, bueno, a través de YouTube, ¿vale? Se metía. Entonces, hay dos maneras de participar. Bueno, en las charlas, pues simplemente estar en la tienda, que básicamente si hay aforo se manda un mail a la tienda y ya está, o a la tienda, para decir, que voy a ir, y te guardamos una silla. Y, pues claro, con esto del aforo es que es una movida. Y luego para participar en el club de lectura, que claro, esto es guay, y yo estaba un poco acojonada pensando, esto no sé si va a funcionar, pero funciona. Que es poner a 6-7 personas sobre el libro y luego el público, ¿vale? Y así es como lo hicimos la última vez desde Llegaméis. Entonces, si quieres participar aquí, puedes participar de dos maneras. Como público, que simplemente o por Llegaméis, o estando en Llegaméis o por YouTube. O si quieres participar en mesa y entonces hacer la conversación, entonces es mandar un mail a clubpratchett@maimes.cat. Y ya está. Vale. Y si estoy apuntando casualmente para una amiga. Y para una amiga. Pero eso, también me puedes decir, quiero participar. Y entonces ya os digo que no sabemos. Vale, vale. Pero verte. Yo tengo una curiosidad, claro. Tan fan de Pratchett, uh-huh. ¿Qué sientes cuando va gente, por ejemplo, esta última vez que estaba así, va gente a hablar de Pratchett y puede haber gente que vaya a hablar y decir, pues no me ha gustado? A ver, el asesinato no está contemplado, ¿vale? Sí. Por ahora. Sí. No, a ver, puede pasar. Sinceramente me sorprendería mucho que a alguien no le guste Pratchett, esto lo primero. Pero me sorprendería más que fuera al club a decir que no le ha gustado, porque, hombre, tienes que tener una entereza y unas ganas de llevar la contraria bastante fuerte. Entonces, mira, si pasa, pues oye, pues como al resto, le pediré la opinión. Ahora, si hay algo con la que no está de acuerdo, igual que ahora, cuando estoy de acuerdo lo digo, o cuando estoy de acuerdo lo digo, aunque intento hablar lo menos posible. Pero vaya, que se lo diría. Y como dijera alguien alguna burrada, pues hombre, diría, hombre, no sé, pero igual este no es el momento de decir estas cosas, ¿sabes? No sé, estamos en público, te está grabando una cámara, ¿sabes? Como, pero bueno. Vamos, básicamente un dímelo en la calle. Pero yo dentro del coche. Es que supongo que el club está enfocado para gente que ya le gusta Pratchett. Sí, o bueno, gente que quiere conocerlo, pero que ya va encaminado a... Claro, hemos tenido gente que no había leído Pratchett nunca, y a mí eso me hace una ilusión que te mueres. Pues es difícil, o sea, no sé, es un poco raro, es difícil encontrar gente que nunca haya leído nada, nada, nada de Pratchett. Mira, por aquí tenemos a Laura. Mira, ¿puedo confesar una cosa? Bueno, a ver. Yo empecé con uno y me pareció tan denso al principio que lo dejé. ¿Y cuál? Es que a lo mejor empezaste por uno que no era. Es que creo que si Mundo Disco es posible, algo así. Sí, pero solamente son 40. Todos son Mundo Disco. Pues empecé con el primero de Mundo Disco, pero no me acuerdo ni cómo se llama. Y ese es el color de la magia. Yo le doy 40 páginas. Vale. Yo le doy 40 páginas. Si no, no, porque tampoco puedo perder. Que ya tengo una edad y no puedo perder. Vaya, otra. Entonces, dime tú por dónde tengo que empezar y le daré otra posibilidad. Pues me da tiempo. Eso te iba a decir. Empieza por la guía de Carla. No. Todo tiene su qué. Sí, sí, sí. El color de la magia es un libro denso porque pensad que tanto el color de la magia como la luz fantástica, que son los dos primeros tomos que escribió Pratchett, son una continuación el uno de la otra, ¿vale? Y son libros que tienen un millón de referencias referencias satíricas a libros de la época. Entonces hay un montón de referencias a, bueno, libros de la época, no, a fantasía, a clásica. Que si Lovecraft, que si Terramar. En fin, un montón de bueno, Dungeons and Dragons incluso, o sea, es como un mix. Entonces sí que es verdad que yo creo que en ese momento, no sé si él tenía tan claro, el autor, que iba a continuar con una saga de discos, o sea, perdona, una saga de libros. Y creo que pretendió meter mucha cosa en solo dos libros. Entonces, para mí lo disfrutas más, o al menos a mí me ha pasado, los he disfrutado más con el tiempo cuando ya me he leído más libros de Branche. Para empezar, tienes un montón de entradas. Yo el que siempre recomendaba, no solo porque sea mi libro favorito de Pratchett, pero siempre recomendaba Dioses Menores en castellano o Deus Manuts en catalán, ¿vale? Que Deus Manuts está... Sí, es muy guay. Bueno, lo que os decía antes, que tengo tres cosas, religión, política y libros. Pues aquí hay religión, hay política y hay libros, ¿vale? Y también hay filosofía y hay unos personajes maravillosos y sobre todo está Om, que es un dios que quiso bajar a pisotear a tus fieles convertidos en un toro, y en lugar de toro se llegó convertido en una tortuga minúscula. Ostras, ¿sabes? O sea, ya el punto de vista es como diferente, ¿no? Y mola muchísimo. Y si no, realmente depende un poco de tus gustos, que es lo que decía en la guía, ¿no? Yo en la guía lo que explicaba es que, porque esto me pasaba mucho que, claro, son 41 libros y yo entendía que da mucho vértigo cuando te dicen, hostia, es lo que me pasa a mí con Malaz, ¿sabes? Que todavía no lo he empezado porque son 80 millones de libros y encima súper tochos, y entonces como el vértigo, ¿vale? Claro, lo bueno de Pratchett es que no tienes que leerte los 41 del tirón, sino que puedes coger, puedes picotear. Según lo que te guste, si te gusta más la fantasía más clásica, pues te vas a por las brujas. Si te gusta también mezclar la fantasía con novela negra, te vas a los guardias, a guardias. Tienes diferentes guardias. Sí, guardias es muy chulo. Y luego el de igualdad de ritus, o sea, ritos iguales o igualdad de ritus, es muy guay. El siguiente es brujerías, que ya tiene toda la esencia de las brujas, que es maravilloso. Pero bueno, igualdad de ritus está en mi patata, que fue el primero que leí. Y me tengo un cariño. Por ejemplo, que me encanta es Mort. También. Mort me parece maravilloso. Si yo empecé mal, ya te digo, voy a darle una segunda posibilidad. Sí, sí. De verdad que no te arrepentirás, que te va a gustar. Sí. Y si no, nos vemos en la calle. Pero tú en el coche. Yo, Montse, por lo que te conozco, creo que deberías empezar por Igualdad de Ritus. O igual, no, en castellano, ¿cómo era? Ritus iguales. Ritus iguales. Ritus iguales. ¿Por? ¿Vale? Creo que te va a gustar más. ¿Y yo por cuál empiezo? Eso. Pues ahora yo a ti te diría que el de brujerías te molará. Es una cosa que tengo pendiente, pero eso, es que da vértigo pensar en 40 y pico, claro, libros. Ya cometí la insensatez de leerme La Rueda cuando era joven y lozana. Jolín. Y digo, ahora, ¿y el ciclo de la puerta de la muerte? Buah, no, lo más largo que me he leído ha sido La Rueda y fue como, wow. Y estas canas son de ello. míralas. Pero es que Terry, no tienes que leértelo entero, es decir... No. A ver, lo bueno que tienes es eso, que es verdad que todo un mundo, pero pues todos los libros son autoconclusivos. Sí que es verdad que hay personajes que aparecen... Que van apareciendo... A ver, lo bueno que tiene, a mí lo que me encanta es que son autoconclusivos, no en un solo libro, pues en varios o lo que sea, pero luego esas referencias que tienes del mundo que van apareciendo en otros libros, así que puedes leerlos de manera independiente, pero que te pierdes todo ese juego si no te los has leído. Voy a hacer un símil que igual es un poco un sacrilegio. A ver, pero uy. Como la Dragonlance. A ver, tienes. Perdona, pero es lo primero que tiene que leer fantasía, ¿eh? O sea. Es un universo, tú puedes ir leyendo las series independientemente, que tienen una especie de hilo conductor, ¿sabes? Pero que si los vas leyendo, ¿los puedes leer todos o solo una parte? Ay, yo iba a decir, por lo que conozco, que es el Cosmere, digo, me da un poco de pues vibras del Cosmere de Sanderson. También. El mismo mundo. También, sí. Sí, tal cual. Caído del Cosmere no me lo he leído todo, pero yo qué sé, el otro día me hacía gracia porque en Mort, por ejemplo, sale Rincewind, que es el protagonista del primer libro. En Deus Manuts, en Dioses Menores, sale un monje que sale en 4 páginas, pero que más tarde es un personaje importantísimo en otra novela, en 30 novelas más tarde. Claro, yo cuando le dije, hostia, este Lobsang, ¿de qué me suena? Yo, coño, claro, no me va a sonar si me he leído Deus Manuts como 20 millones de veces, claro que me suena. Pues, ¿sabes qué? Es cuando vas leyendo, pues dices, mira, qué guiño, qué cabrón, cómo lo tenía pensado. Lo que habría que saber es hasta qué punto tenía pensado o luego he ido tirando, porque es que dices, a ver, ¿cómo puedes tener pensado 40 y tantos libros desde el principio para poder ir metiendo en los primeros personajes que luego van apareciendo? Que... Bueno, Sanderson lo tiene, ¿no? Todo pensado. Bueno, sí, los esclavos de Sanderson en el sótano, sí, creo que cada esclavo tiene un personaje y va escribiendo sobre eso. Y luego quiero decir que tengo un artículo medio escrito que se llama Sanderson S.A. Yo solo quiero decir que Dios le guarde mucho la salud a Sanderson, porque como se muere antes de acabar estamos jodidos todos. Total. Bueno, pero tiene a sus acólitos, que igual tienen, sí, alguna pista. Tiene muchas cosas documentadas, creo yo. ¿No? Por eso. Y ya ha ido dejando muchas pistas de lo que quiere hacer, entonces... Sí, sí, los acólitos los tiene documentados. Los tiene bien enseñados. Y además él viene enseñado de cogerle el relevo a Robert Jordan. O sea, claro, él sabe lo que pasa con estas cosas. Qué fuerte. Sí. Sanderson, escríbeme un libro. Te voy a escribir 3. Es como tú. Sí, que uno me sabe a poco, sí, mira. Es verdad. Total. Y hablando de eso, claro, tú has leído Pratchett en castellano. ¿En inglés lo has leído alguna vez? Sí, también lo he leído en inglés. Y ahora en catalán. ¿Notas diferencias? Dependiendo del idioma y dependiendo... Sobre todo, más que nada, lo que me gustaría hablar también es un poco del papel de las traductoras o los traductores. La importancia que tienen en un mundo como el mundo disco y en una escritura como la de Pratchett. Sí, claro, aquí, bueno, hay que decir que, claro, yo me leí Pratchett, o sea, me he leído Pratchett en inglés, pero teniendo en cuenta que mi inglés es bastante malo, entonces no disfruté tanto de la lectura como tendría que haber disfrutado, porque estaba todo el rato con el diccionario al lado, porque, y me perdía la mitad de cosas, porque me sabía ya lo que pasaba en castellano, pero si no las hubiera perdido todas, porque es que, claro, Pratchett jugaba mucho con juegos de palabras, ¿sabes? Este tipo de cosas, y claro, si no tienes el control de la lengua, pues es una movida. Por otra parte, claro, Pratchett ha tenido, si no recuerdo mal, 3 traductores en castellano. Cristina Macía, Manu Viciano y el tercero que se me ha olvidado el nombre. Bueno, que fue el segundo en realidad, creo que Manu fue el tercero. Claro, Cristina, por ejemplo, se encontró con... Bueno, Cristina, a otra, yo soy sin apellidos. Cristina Macía se encontró con el principal marrón, que era aquel, el personaje de la muerte, por ejemplo... La muerte en castellano es la muerte, pero entonces, como la muerte sale desde el libro 1, ella hablaba de la muerte como personaje femenino. Claro, luego llega Mort, te da una hostia con la mano abierta y te dice, no, que es un tío. Y dice, acabáramos, haberme avisado antes, ¿sabes? Le pasó exactamente lo mismo con Hodor. Sí. Pero igual, o sea, fue exactamente igual. Que dices, hostia, un poco de bondad los autores con los traductores, tío, para facilitarles ese trabajo, ¿sabes? Sin embargo, y mira qué pobre, los primeros libros de Terry Pratchett estaban publicados por una editorial que en aquel momento de mundillo friki comúnmente se llamaba Paga y Jódete. Muy bien. Sutilmente. Si pensáis en cómo empiezan estas letras, igual podéis no voy a decir, sí, cuáles. Sí, ¿vale? Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. No, ya, sí. Porque las ediciones eran malísimas y lo que las salvaba eran las traducciones. Sin embargo, llegó el señor increíble, maravilloso Manu Viciano, que es la joya más grande que tenemos en este mundo, junto con David Tejera y Pilar, bueno, en fin, ¿no? Todos estos. Y ostras, es que es maravillosa la traducción, el conocimiento de la obra. Claro, es muy importante para traducir a Pratchett conocerlo bien. Conocer, pues eso, el tipo de humor inglés. Evidentemente, conocer muy bien el idioma. Y claro, estamos tanto Manu Viciano, ¿vale? Que es el que más tengo así más fresco, y Ernest Riera, que es el traductor en catalán, tienen un control del idioma al que traducen, o sea, tanto el castellano al catalán, que es un gustazo leerlo. Entonces, claro, cuando lees a gusto, es que es una maravilla, y sobre todo es lo que os digo, tanto uno como otro, se nota que antes que traductores eran admiradores y eran fans de la saga, y se nota mogollón cuando lo lees, porque se lo han currado un montón. De hecho, Ernest Riera, que era traductor de fantasía, pero también de novela, bueno, de todo tipo de novelas, él decía que todo bien, pero que él había nacido para traducir a Pratchett. Y claro, no bien. Y claro, yo creo que tuvo que hacer palmas con las orejas, ¿sabes? O sea, lo bueno que tienes es que tienes trabajo de por vida. O sea, claro, si tienes que traducir todo Pratchett, oye, ya tienes trabajo hecho. Pues ya ves tú, es que es una pasada. Y el tío, de verdad, que están súper... o sea, en catalán están súper bien traducidos. Hay alguna palabra incluso que la tengo que buscar en el diccionario. A mí me pasa igual. Pero bueno, sí, que sí. Yo soy camaca de Barcelona, entonces claro, pues tengo mis gaps de conocimiento. A mí me pasa, pero que el catalán... Joder, eso nos pasa a todos. Sí. Sí. No es lo mismo el catalán que habláis vosotras que el que se habla aquí, que no tiene nada que ver. Y claro, vosotras buscaréis unas cosas y yo buscaré otras. Claro, pues tal cual. Sí, sí, pues sí. Imagínate el que hablamos aquí. Y claro, te estaba hablando, tiene el trabajo asegurado, pero claro, tú también, con Club de Lectura, también tienes para jubilarte y seguir ahí en el Club de Lectura. Hasta que me echen. Yo me lo paso, o sea, al final es lo que siempre he dicho, yo me lo paso bien. Y al fin y al cabo, yo ya he llegado a un punto en la vida en que solo quiero tres cosas: salud, pasármelo bien y dinero para llegar a fin de mes. Ya está. Entonces, mientras me lo pase bien y mientras me quieren ahí, yo sigo hasta el infinito y más allá. Yo creo que te quieren ahí y tú quieres estar ahí, pues el problema. Ninguno. No, por eso, por eso. Seguir por delante. Estoy tocando madera, ¿eh? En cuanto al club, nos has dicho que por un lado tienes la parte de club de lectura más tradicional, que sería comentar las novelas. Además, uh-huh, dices que es en grupo y así. Pero luego tenéis, uh-huh, las charlas temáticas. Uh-huh. ¿Quién organiza esas charlas? Yo, por lo general las organizo yo. O sea, sí, que no, sí, es sí, solamente que... disfrutar del libro, sino que también hay que currarse el pensar una charla relacionada, sí, con el libro. Hay que decir que, por ejemplo... el año pasado, o sea, cuando planteamos esto, lo que hicimos, bueno, a ver, yo con el equipo, ¿eh? O sea, que no estoy yo sola. O sea, yo me senté con Alberto y con Alberto Z, ¿vale? Digamos, y con Sergio, y planteamos cuál sería el calendario. Entonces teníamos pues diferentes ideas, ¿no? Pues por ejemplo, lo que os decía, ¿no? Leemos guardias. Pues yo dije, hostia, pues molaría hablar de Amor Poco y de ciudades de fantasía. Pero yo no conozco a nadie, ¿qué tal? Entonces, claro, sale Alberto, oye, pues mira, yo conozco a fulanito que escribe un libro sobre ciudades de fantasía, ¿vale? Pues vamos a... Entonces, claro, es como entre todos lo vamos haciendo. Pero bueno, el día a día sí que es verdad que pues me encargo yo más de, bueno, vamos a acabar de perfilar esta charla hacia aquí, a qué gente quiero traer, en fin, estas cosas. Y precisamente el viernes pasado comí con Marichu, porque Marichu Lazábal, que está en... Bueno, estuvo conmigo en Origen Cuántico, está también en Libros Prohibidos, la metí en el club, en la tía, echame una mano, y nos fuimos a comer con Sergio, y entonces definimos el calendario del año que viene, que tenemos un par de sorpresas que si salen va a molar tanto, pero bueno, a ver si sale, que tenemos que que nos hemos venido arriba. Como tiene que ser, estas cosas al final, si es para disfrutarlas, es venirse arriba. Luego ya, si no se puede, pues no se puede, pero... Eso es lo que hemos dicho. Tenemos para el mes de abril, tenemos una cosa que, claro, como es San Jordi, hacer cosas en la librería es más difícil, y aparte porque estarán agotados, entonces paso de darles más trabajo. Entonces hemos pensado una cosa que, si sale, será maravilloso, si no, pues ya veremos lo que hacemos, pero si sale, molará. Bueno, tú tienes una taza de Gigamet, ¿quieres una taza de La Palabra Errante? Aquí mercadeando, pues con tazas. Pues tienes que volver dos veces más, o sea, que tú misma, ¿sí? Bueno, yo... Mira, ¿sabes lo malo que tengo? Que hablo mucho. Así que dame tú, ¿no? Te lo guardas para la exclusiva de la próxima vez y ya está. Y bueno, aquí tenemos pues las horas de programa que te dé la gana, ¿eh? Aquí. ¿Sí? Venga, va. Sí, sí. Aquí a ver qué os puedo adelantar. Ahora no puedo porque igual se no hemos en... especificado qué tipo de taza, ¿eh? No. A ver. Oye, mira, si es de porcelana, hablamos. A ver. Si es que me lo ponéis a huevo. Ya está. Ya para plantear un huevo. No era eso. Porcelanosa decora sus mejores huevos. Pues, seguro que Laura y Tatiana no saben de qué hablamos. No, siendo más jóvenes. Sí. Pero no que lo recuerdan cada día. Hay otro tipo de tazas de porcelana también. Sí, esa está pensando. Las de roca. Sí, exacto. Bueno, las de... También. Sí. Ojo, que ya me gustaría a mí a esa edad estar así, ¿eh? Bueno, ya me gustaría a mi edad estar así. A mí me gustaría ver las pinzas que lleva aquí. Ya, también a mí me gustaría, hablando de tazas, tener Villameona también. Tampoco me importaría, bueno, ya, ¿sabes? Sí. No estaría mal, no estaría mal. Están las dos millennials mirándonos en cara de puta. Estamos hablando de una señora que tiene como 13 baños en su casa. ¿Sabéis quién es Isabel Preisler? Hombre, claro, la de los Ferrero Rocher. Ya cambió. Lo que ha quedado la mujer. Me siento mayor ahora mismo. Porcelana, ahora de repente vesme pomoncillo. Son insultantemente jóvenes, pero las queremos igual. Pero Tatiana ha contestado, ¿eh? No, yo he dejado de contestar a Laura. Y sonrío. Yo creo que Tatiana está pensando. ¿En qué libro de Mundo Disco había una tal Isabel? Hay una Isabel, pero. Sí. Y unido a eso, ahora que estás hablando. ¿Algún día te has planteado, con todo lo que sabes de Pratchett, ampliar ese artículo que escribiste y escribir un buen libro sobre Pratchett? Uf, no sé tanto. ¿Del estilo de el que se escribió sobre Alice Sheldon? ¿Sobre James Tiptree Jr.? Sí. Ah, pues no lo he visto yo este libro. Es, a ver. Crononauta. No me hagáis caso porque ahora mismo no sé quién lo ha editado. Creo que sí. Pero pues creo que sí. Para que os hagáis una idea de lo que mueve este hombre, o sea, cada... Ahora no recuerdo si es cada año o cada dos años, ¿vale? Porque yo en mi cabeza somos así. Pero hay una convención del Mundo Disco que se celebra eso cada año, cada dos años, y donde durante dos, tres días hay expertos. Y cuando te digo expertos, es gente que se ha pasado años analizando una sola obra. Hablando sobre ella. Entonces, claro, o sea, yo lo que sí que es verdad que he hecho ha sido, mira, una mirada de, es verdad, así la portada, me acuerdo de la portada, que es con acuarelas, me parece. La cuestión yo no me veo a ese nivel, o sea, soy muy friki y me encanta y tal, pero no me veo capacitada. No me veo capacitada, pero más que nada porque pienso, es que no llegaría ni a la suela de la suela de la suela de lo que podría hacer este señor, entonces no, ¿sabes? Es como un respeto tan reverencial que no me atrevo. Pero piensa que al mismo tiempo no te has creído capaz de ganar un Innoctus y lo has conseguido, o sea... Aquí estamos maquinando cosas. Sí. Habrá que hablar con Maimés. Aunque bueno, sea hacer un libro de Pratchett para Dummies o alguna cosa así, que digas para los que están empezando, pero profundizando el artículo. Mira, que justo ayer o antes de ayer, no sé, estaba hablando con Luis Salar, ¿vale? Y con uno de los que estaba conmigo en el diluvio, y por supuesto también de diseccionador, que nos conocemos ahí. Que me decía, no sé qué estaba hablando, que decía, no, tío, yo esto es que no puedo. Me dijo, también decías que no podías hacer un club de Pratchett. Yo, es que Luis sabe. Soy así. Es un hombre sabio, Luis. Ya, pero sí, es que soy así. Un desastre. Bueno, podéis ir haciendo preguntas, que aquí parece que estoy aquí... No, si ya lo haces bien, tú. Estoy dando una chapa, que madre mía, o sea... ¿Qué va? Sí, es que, o sea, llevamos una hora y media casi, ¿eh? O sea, bueno, hora y veinte. Sí, de momento. Sí. Mira, cuando salgas de aquí te las encontrarás todas en el sofá. Cuando salgas de aquí están en el dormidas. Sofá durmiendo. O sea, a las 9:30 y se duermen. Ojalá me las encuentre ya dormida. Porque... Pero no va a pasar. Ya estoy viendo que si pasa eso nos llama. Oye, mañana tenéis programa. Mira, no me des idea. No, pobrecita. Y ya, bueno, hablando de todo eso, curioseando en el canal de YouTube de la Gigamesh, he visto que diriges con Puño de Hierro el club de lectura. Si lo dicen, por algo será. No, esto es Oscar que en el fondo pretende que yo me venga arriba. No, realmente lo guay es que es que estamos como en casa y yo creo que eso se nota bastante. ¿Sabes? Que estamos todos súper a gusto y yo soy la primera que bueno, siempre me pongo súper nerviosa, como si fuera la primera vez, esto es así. Y empiezo que me tiemblan las manos, es muy fuerte esto, ¿eh? O sea, después de un año y sigo que empieza así. Pero estamos, eso, estamos muy a gusto y sobre todo nos lo pasamos muy bien, que es a lo que vamos, a pasárnoslo bien, a compartir nuestro conocimiento, o vaya, no solo nuestro conocimiento, ¿no? Sino un buen rato, y eso es lo importante. Y el puño de hierro, bueno, como de momento no ha salido a nadie que no le guste Pratchett, pues no. Pero si sale, pues ya hablaremos. Y para terminar, una pregunta. Una persona como Rebeca, uh-huh, que no se ha apuntado nunca a un club de lectura, uh-huh, ¿cómo crees que podrías engancharle, primero, a cualquier club de lectura, uh-huh, y luego, segundo, por ejemplo, a Laura o a Monse, que todavía no han caído en la droga de Pratchett? ¿Cómo les convencerías para que no solamente de un club de lectura, sino que además fueran de tu club de lectura? Uf, a ver, es muy difícil, porque yo trabajo de comercial y creo que es lo peor que se me ha dado en mi vida. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, pocas cosas se me dan peor, y venderme o vender cosas mías se me da muy mal, ¿vale? Pero yo lo que os diría es, a ver, mira, un club de lectura random, pues no sé, sinceramente, como no, más allá de, oye, os lo vais a pasar que bien. Que se vendan ellos, oye. No, soy muy sincera y a mí me pasa que no siempre tengo opiniones de todo, entonces, claro, soy mala tuitera en este sentido. Pero, o sea, a un club de lectura random me parece un poco más difícil, porque al final lo importante es que encuentres un libro que más o menos te va a gustar, aunque sea por lo que sea, ¿eh? O si no, que te metas con amigos que te hagan reír. Entonces ya, da igual lo que te veas, porque si es malo te vas a reír aún más que si te gusta. Pero al club Pratchett, pues mira, yo os diría que hemos creado una comunidad súper chula, que además tengo la gran suerte de tener gente a mi alrededor que conoce a gente muy, muy guay y que pueden levantar un teléfono y decirle, oye, venid aquí, y esto mola que te cagas, porque, o sea, yo no tengo ni de coña estos contactos, ya me gustaría. Y además que, claro, que descubrirán a Pratchett, que de verdad, o sea, descubren a Pratchett de verdad, y analizándolo súper guay, y es que se van a dar cuenta de que hay un mundo que se llama Mundo Disco, que es súper divertido y que además te hace pensar mientras te partes a carcajadas, y esto es muy difícil que pase, y solo por eso me da pena. ¿Puedo decir yo mi punto de vista? Claro. Que tú ya has dado antes un argumento que me ha convencido, patatas bravas. ¿Uy? Eso ya... Eso ya... Después del club, cuando lo hacemos en Gigamesh, nos vamos al bar que hay al lado, al Scorpio, que Laura sabe cuál es, supongo. Pues nos vamos al Scorpio a comer bravas y bocatas. ¿Dónde hay que firmar? Venga. Dime, no, cuando queráis, o sea, de verdad. Y además eso lo hacemos cuando hay club y cuando vamos a comprar. Entonces, claro. Sí, sí, o sea, yo los 4 kilos que llevo de más este año no son de... No son de metabolismo, no. Son de bravas, ¿sabes? Sí, yo tengo que decir que cuando estuve en la 42, ya me hicieron la ruta, claro, primero pasamos por Norma, de Norma luego, y cuando íbamos a girar me dijeron, mira, ese es Scorpio, ya es parte de la ruta, y luego sí, está Gigamesh. Sí, sí, sí, es así. Así que nada, yo de verdad os invito a todos, si podéis venir a la tienda, oye, genial, porque nos lo pasaremos bien y vernos las caras mola mucho. Y si no, online también estamos, se puede participar en directo hablando o a través del chat. Y además la comunidad en el chat también es súper guay, o sea que es muy divertido. Os invito a todos, que os lo pasaréis. ¿Y cuál es la siguiente reunión? ¿O? Pues mira, no está anunciado, pero bueno. ¡Ay, primicia, primicia! Nos falta el cartelito aquí de exclusiva. En enero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, ¿vale? Y en febrero vamos a hacer una charla relacionada con Deus Manuts, que quiero traer a alguien que de hecho ya lo leí en el 42, que estoy mirando a ver si tengo su libro por ahí, pero lo tengo muy lejos. Ya lo leí en el 42 en plan, ¿verdad que puedes venir a un día a hablarlo? Pues señor, que su nombre empieza por Fer y el apellido acaba por Varela. Y no sabemos quién será. No, no caigo, pero yo ahora con esas pistas. Que va a venir en febrero, ¿eh? Así te lo digo. Pero vale. Mi intención es... Nos están enterando por aquí que en febrero está allí. Básicamente. Bueno, a ver, que se lo tengo que pedir, ¿eh? Pero mi plan es, vaya, ir por ahí. Así que bueno, pero eso. Bueno, pues perfecto. Creo que ya tenéis algo más que decir. Si alguien quisiera informarse sobre todo esto, ¿tenéis alguna página web donde recurrir o...? Sí, en Maimes, en la página de maimes.cat, está toda la información sobre el Club Pratchett. Además hay un banner y tal, está ahí. Y además, evidentemente, bueno, en mis redes sociales está todo, en las redes sociales de Gigamesh también. Y también, por supuesto, en el YouTube de Gigamesh, que están todas las charlas y todos los clubs de lectura están ahí. Pero sobre todo eso, en la web de Maimes está todo. Uh-huh. Perfecto. Pues para despedir, Monser, haz tu magia. Y me has mandado aquí los marrones, pues oye, antes. Ventilador. Ah, es verdad. Se nos olvidó una cosa, sí. Ah, sí, sí. Espera, Tati. Todo tuyo. ¿Sí? ¿Qué era? Sí, recordaros. Yo sabía que iba a decir algo. Recordar a toda la gente que nos oye o la que nos está viendo en directo que vamos a aprovechar que Twitch nos quiere hacer millonarias para ir regalando a las suscriptoras un ebook, ¿vale? Igual que hicimos en noviembre. Solo que no va a ser exclusivo solo para las participantes del reto, sino que vamos a abrirlo a todas las suscriptoras de pago de Twitch, ¿vale? Recordad que Twitch, si tenéis Amazon Prime, es totalmente gratis, así que os llevaríais un ebook a cambio de nada, más que vuestro apoyo, vuestro cariño y todas esas cosas. Y si no tenéis Amazon Prime, juraría que está a 3, algo. No llega a 4 euros, porque ahora hay un descuento el primer mes, creo. Así que, cuando lleguemos a las 12 suscriptoras, vamos a sortear ese ebook. Llevamos 9 a día de hoy, así que solo 5... No sé contar. Tres más. ¡Madre mía! ¡Uy, las oposiciones! ¡Ay, las de letras! No más de letras. Soy letras puras, ¿vale? A mí déjame en paz. Pero muy puras. Solo os hace falta 3 suscriptoras más para conseguir hacer el sorteo, así que os animamos a todas las que queráis participar a suscribiros y darnos ese pequeño apoyo para que el podcast pueda seguir adelante. Monse, todo tuyo. Yo creo que además que es muy triste puras... tener... Sí, esperad, que pedir, pero más triste es tener que robar. O sea que... Letras puras, tanto, yo creo, Tatiana, que un día alguien me contó que era tan de letras puras que los números los escribía en números romanos. Así le salen las sumas. Palito. Así va. Ay. Pues nada, para cerrar esto, pues nada, si todavía no nos seguís en Twitch, pues nos podéis seguir, ¿eh? Sí. Si además queréis ser suscriptoras, pues tenéis esta posibilidad de participar en los sorteos. Y si no, pues nos podéis seguir en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y también colgaremos el programa en YouTube, ¿verdad, Rebeca? Yep. Perfecto. ¿Sí? Y nada, pues ya que estamos, pues en Apple Podcast hay una parte que puedes poner una reseña así positiva y tal. Si solo no positiva, por favor. Solo positiva. O le das 5 estrellitas, así nos subes un poquito y si quieres compartir, pues mira, nos haces un favor y nos hacemos más conocidas por estos lares. ¡Hala! Sí, y antes de despedirme, solamente me gustaría decir una cosita. Esto se publica en el podcast la semana que viene, que será día 21 martes, sí. Se acercan las Navidades, se acercan estas épocas tan maravillosas que algunos Grinch como yo no nos gustan tanto, pero bueno. A ver, muévete un poquito. Aquí hay un arbolillo estupendo que... Ahí. O sea, imagina lo que me gusta, que Maitane me estuvo buscando un disfraz de Grinch para que hiciera los directos vestido de Grinch durante las Navidades, tener el árbol y yo disfrazado de Grinch. Y porque no los consiguió, si no, aquí estaría yo de Grinch. Pero es ahora... que yo pagaría por verte. Voy a buscar un disfraz. Pero ahora sí, en serio, sí quería decir que, por favor, cuidaros mucho. Aparte del tema de la pandemia y todo eso, cuidaos mucho también la cabeza. Cuidaos mucho porque viene una época en la que nos vamos a acordar de la gente que nos falta, la gente que no nos podemos juntar porque estamos lejos, tú, Monse, me puedo imaginar pues estando lejos y todo eso todavía más. No tendría que ser solamente en esta época, pero intentemos ser un poco más amables con los demás. Que ahora que hablábamos que las redes sociales eran purpurina cuando entras y luego te das cuenta que vas rascando un poquito y era cartón piedra y detrás hay mucha guerra. Caca. Sí. Pues que por lo menos pensemos tres veces antes de decir alguna burrada. Que si vemos una persona que tenemos cerca que le pasa algo, nos preocupemos por ella. También que nosotros nos preocupemos de nosotros mismos. Y sobre todo, cuando conoces gente tan maravillosa como... Aquí tengo la suerte de estar con cinco que os quiero mucho, y ya lo sabéis. Por favor, cuidaros, por favor. Si hace falta ayuda, pedid ayuda. Porque, ¿qué queréis que os diga? El tema de Verónica Forqué me tocó. Porque cuando los que hemos vivido depresiones y cosas así sabemos lo duro que es eso. Y entonces, aunque sean navidades y aunque... acordarnos de los demás, pero no solamente en navidades. Y que no tengan que pasar cosas como esta, porque nos acordemos que la salud mental es una salud súper importante para cuidarnos, uh-huh, para cuidar a los demás, para exigir que sea pública, que se invierta dinero en eso. Porque hasta que no pasas por algo así, no te das cuenta lo importante que es la salud mental. Así que cuidaos, cuidar a la gente que os rodea y reíros mucho. A poder ser, que es la mejor medicina para esas cosas, y cuando no te puedes reír, por lo menos pedir ayuda. Y lo que ha dicho Rebeca, y Terry Pratchett es una buena compañía para esos momentos de bajón, para decir, oye, aquí había un hombre muy divertido, pero que además tenía mucha cabeza y te sabía hacer pensar, que eso también es muy importante, reírte, pero con inteligencia. Así que yo no quería decir nada más, no sé si queréis sumar algo más a lo que he dicho. Yo lo dejaría allí. Creo que lo has bordado. Sí, lo has dejado ahí en todo lo alto. Pues lo dicho, podemos. Nos vemos dentro de 15 días. Tenéis aquí abajo en Twitch el calendario, que la semana que viene estará Tatiana y Rebeca con un especial muy navideño. Yo también voy a hacer un especial muy navideño. También, sobre, también. Yo sí, creo que es antinavideño, ¿no? En todo caso. No, no, es muy navideño. Es las familias en las novelas de terror. Que hay más de terror que algunas familias en Navidad. Oye, yo voy a apostar que si consiguiéramos 100 suscriptores, te compramos el traje de Grinch. No, mira, es que me tengo que... Ahí lo dejo. Os lanzo el dinero. Es que no hace falta... Y tras esta maldad tan terrible, os dejamos. Muchas gracias por estar por aquí, por estar por el podcast. Por portaos ayudarnos. Bien, que tiene que venir Papá Noel con muchas cosas. Y portaos bien todo el año. Que no solamente por regalos, asqueroso. Que hay que ser felices y ser buena persona todo el año. Bueno, un abrazo muy grande y hasta gracias, la siguiente. Carla. Muchas gracias. Gracias a vosotros, me ha pasado genial. Muy bien. Perdón por la chapa. No, al contrario. Queremos tus chapas.